En tu auto, en la combi, en el colectivo o en tu trabajo, donde tú estés. Te acompañamos con la mejor música variada. 96.9.9 Radio Asilio. Radio Asilio. Nadie le pisa el poncho. 96.9. En Mix, Mix, que bello. El futuro de tus hijos empieza hoy. El Colegio Independencia Americana anuncia la apertura de sus matrículas. Somos líderes en el desarrollo integral de competencias y formamos ganadores de concursos educativos con aulas funcionales equipadas, espacios deportivos adecuados y nuestra propia radio escolar, Radio Independencia, la voz de la juventud. Reforzamos el aprendizaje con talleres de matemática y plan lector permanente. Aquí no solo preparamos para la universidad, también brindamos formación técnica para emprender en cosmetología y estética personal y mantenimiento de motocicletas. Todo respaldado por nuestra plana docente de primer nivel y servicio de psicología permanente. Ven y matricúlate. Sé parte de nuestra familia educativa. Te atendemos de lunes a viernes en horario de oficina. En el Girón San José, Barrio Cerro Colorado. Ser de la independencia es ser valiente por honor, estudioso por convicción y emprendedor por vocación. Servicios Metal Sur. Ofrecemos trabajos de techos metálicos, techos con policarbonato, puertas blindadas, puertas enrollables, portones, barandas metálicas, barandas de inox, escaleras tipo caracol, mallas olímpicas, soldadura en general. Atendemos a instituciones públicas y privadas. Ubícanos frente al Parque de la Madre. Asilo o llámenos al 972-48-1593 o al 951-113191. Multiservicios Metal Sur. De Ronald Aroquipaca, Yohuanca. Cepro Asilo, con más de 30 años formando técnicos emprendedores exitosos. En nuestra institución, desarrollarás competencias y capacidades que permiten tu inserción laboral inmediata en el sector productivo y la generación de tu propio puesto de trabajo. Ofrecemos programas de estudio, computación, soporte técnico y operaciones de centro de cómputo, cosmetología, en peluquería y barbería, confección textil, corte y ensamblaje, mecánica de motocicletas y vehículos afines, electrónica, carpintería, ebanistería. Estudiando un año, podrás obtener tu título de auxiliar técnico a nombre del Ministerio de Educación. También ofrecemos módulos ocupacionales, ofimática profesional, herramientas digitales y entornos virtuales, inteligencia artificial para educación, diseño gráfico. Informes e inscripciones en Girón Rosselló, sin número, asilo. Contáctenos a los números 950-26-0997 974-39-2719. Radio Asillo. Radio Asillo. Nadie le pisa el poncho. 96.9.